Una noche de luna llena. Se viene lo nuevo de Los Quimbayas. Porque a tu novia le gusta bailar con tus amigos, con tus amigos. Con más fuerza que nunca, lo nuevo de Los Quimbayas. Amigo, yo sé que aún no has comido y que en las noches de frío. Los Quimbayas. Muy pronto en compactos y cassettes, magenta y color tropical.